hoy estamos recibiendo con mucho gusto a nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Abe. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien, Marcelo? Bien. Escuchar a María Ángeles otra vez. Sí, y bueno, saludamos ahora al aire, ¿cómo no? Que compartir con ustedes las noticias europeas que como suele ocurrir, y más en estos días, no son pocas, está agitadito el panorama como vemos, ¿no? Comenzamos por Ucrania, ¿te parece bien? Sí, Ucrania, que es un poco el punto álgido de la información en el mundo, ¿no? Lo que se está poniendo de manifiesto es una gran guerra de propaganda. Uno creía, Marcelo, que con el desarrollo de las redes sociales, de internet y todas esas cosas que nos dijeron en algún momento que democratizaba la información, les iba a costar a los imperios, al imperio, construir realidades paralelas y propaganda basura. Estamos viendo que no, que siguen teniendo las herramientas necesarias. Durante 10 días llegamos con la noticia de que los rusos están a punto de invadir, incluso algún medio de comunicación se ha alargado a decirlo, ¿no? De que habían entrado en el territorio ucraniano. Esto es una verdadera mentira y una patraña absoluta, pero que moldea a la opinión pública, ¿no? Incluso Blanca Saki dijo que se están manejando armas químicas desde Rusia, y lo dice un país como Estados Unidos, que no ha cumplido siquiera con la convención de armas químicas y sigue sin eliminar las producciones, ¿no? de producciones de armas químicas. Ese es el país que, digamos, que se mantiene como juez en el mundo de lo que está bien y está mal. La realidad es que ha sido una semana, Marcelo, de continuas relaciones diplomáticas, algunas veces más fuertes y otras menos. Pero el punto álgido está que la OTAN está absolutamente empeñada en poner a Ucrania dentro de su órbita. Es decir, que Ucrania pertenezca sí o sí a la OTAN, porque eso le mantendría, digamos, en una situación de agresividad hacia el territorio ruso. De momento lo que han hecho es poner mucha plata en que va para Ucrania. Yo ahora les voy a comentar una cosa que se ha traducido estas últimas horas, que normalmente no llega a la opinión pública, porque parece que Ucrania es un país absolutamente monolítico donde solo hay una voz. Va a ser que no. ¿Por qué? Porque la oposición en Ucrania, la oposición que se puede hacer, porque recordemos que el Partido Comunista está ilegalizado y todas las organizaciones marxistas también, pero la oposición que se puede hacer, que mayoritariamente está nucleada en la, se llaman así, Plataforma de Oposición de Ucrania por la Vida, ha acusado a Estados Unidos directamente de alimentar las tensiones regionales, obligando a pedir préstamos y comprar armas a precios enormemente inflados. Les leo. Dice la intervención de la oposición del día de ayer, dice, ¿quién se beneficia de las tensiones? Estamos seguros de que la situación es beneficiosa para los países que la están alimentando. Y me gustaría enfatizar que nadie nos está haciendo regalos. Nos hacen comprar esas armas a toda prisa y al triple de precio. Nadie nunca reveló cuánto pagamos por eso. Nos están obligando a firmar contratos y estamos tomando préstamos para financiarlo. Ucrania ha estado inundada de armas desde que Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN intensificaron su campaña agresiva hacia la guerra con Rusia a principios de este mes, haciéndonos afirmaciones sin fundamento de una invasión inminente que nunca ha ocurrido. Gran Bretaña ha suministrado armas antitanques, mientras Estados Unidos ha enviado un total de 250 toneladas de armas a Ucrania en 4 envíos separados como parte de un paquete militar adicional de al menos 200 millones de dólares. Esa plata tendrá que pagarse con un préstamo que a su vez el gobierno ucraniano ha tenido que pedir como asistencia militar. Es decir, que estamos ante un negocio colosal, la propia oposición ucraniana así lo manifiesta. Y bueno, es un poco lo que viene diciendo Rusia, que sigue con maniobras dentro de su territorio, en la frontera. Han ocurrido un par de cosas desde el punto de vista diplomático muy interesantes, como que Rusia ha conseguido de alguna manera que la Unión Europea no sea un solo bloque, ha llegado a acuerdos con Hungría, con Italia y con Alemania, porque son países que tienen mucho miedo a perder el gas. Hay otros países como España, Portugal y Francia, donde el gas le viene de Argelia, pero en Centro Europa y fundamentalmente en Italia, por la capacidad de consumo de mucha gente que tiene, o Italia y Alemania, países capitalistas desarrollados, necesitan mucho gas. Y eso solo se lo puede dar Rusia de momento. Entonces, ha habido presidentes como el de Hungría que se ha presentado directamente en Moscú para negociar que continúe el gas. Digamos que el día anterior había votado dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea, el voto es, digamos, obligatorio para que haya unanimidad, lo contrario, pero salieron de la reunión y se fueron corriendo a intentar solucionar su problema. Y también una cosa no menor, lo que significa China hoy en el mundo, intensísimas relaciones entre Rusia y China, donde China ha puesto de manifiesto su apoyo irrestricto a Rusia. Y por tanto, digamos que el equilibrio, eso ha puesto de sin duda muy nervioso a la OTAN, porque China está en un momento, digamos, donde están siendo agredida por vía Taipei, y bueno, que se posicione con tanta claridad con Rusia no es una cosa menor, ¿no? Claro, claro. Jorge, ¿por dónde seguimos? ¿Qué te parece? Por la hipocresía de la Unión Europea, Marcelo, que han podido los lobbies, los grupos de presión, para que la gente nos entienda. Los grupos de presión, antes, yo cuando era joven pensaba que era una cosa medio fantasmal y oscura, que amenazaban o compraban a nuestros políticos para sus intereses. Vos sabés que no, que en Bruselas, por ejemplo, hay todo un edificio que es de lobbies, es decir, que alquilás unas oficinas de ese edificio y es el lobby de la carne, el lobby de la energía, el lobby. Son grupos de presión que son intereses de grandes empresas que se unen para presionar, y lo dicen así abiertamente, a partidos y a eurodiputados para que voten de una u otra manera. Es decir, que eso que pensábamos que era medio clandestino está absolutamente institucionalizado. La última es que las dos grandes lobbies del gas y la energía nuclear han conseguido algo insólito, por eso lo traemos a colación. Han conseguido que ambas en materias primas, gas y energía nuclear, considerarlas energías verdes, lo cual es un salto cualitativo, porque toda la vida hemos pensado y nos han dicho, y bueno, Greenpeace en eso ha tenido muy buena labor educativa y pedagógica, que las energías naturales y por tanto verdes eran la que podía dar el mar, la que podía dar el sol y la que podía dar el aire, ¿no? La solar, la eólica, la materia hidráulica, es decir, esa era no, obviamente porque no tenían un proceso de, digamos, de química, ¿no? Que la nuclear, con lo que significa una central nuclear en una zona determinada del planeta, y no, ya no quiero hablar ni de Chernobyl, pero de otros muchos accidentes que ha habido, considerarlo una energía verde es casi para sonreírnos, porque lo que demuestra es lo que son los lobbies, ¿no? Es decir, el conseguir eso parecía imposible, porque lo consiguieron ya. Ahora ya las energías verdes son las tres que dije, más la nuclear y la del gas. Es decir, todas. Es decir, no van a quedar la palabra verde por ningún lado, ¿no? Claro. Jorge, de esta realidad de la energía verde de la Unión Europea, tenemos que hablar de las elecciones en Portugal. Sí, fueron el domingo y trajeron la cierta novedad, porque las encuestas estaban dando que había una igualdad entre el Partido Socialista, que es un partido socialdemócrata extraordinariamente de centro, como por decirlo así, con el centro-derecha, que estaban igualados. Al final no. El Partido Socialista ha sabido canalizar un poco el miedo a la extrema derecha. Es un fenómeno similar que tiene España con Vox. Allí se llama Chega, que significa llega. La organización tenía un diputado y ha pasado a 7. Recordemos que el Parlamento portugués son 230 nada más, o sea que es un parlamento relativamente pequeño en el contexto europeo, y ha podido, digamos, absorber los votos de dos organizaciones que estuvieron apoyando al Partido Socialista por fuera, se decía, es decir, que no entraron en el Ejecutivo, pero estuvieron apoyando, que son el Bloque, que es una organización o un conjunto de organizaciones muy similar, por aquello de la familiaridad, igual la audiencia lo tiene más asumido, muy similar a Podemos en España, con un fuerte componente trotskista, un componente asambleario, y el Partido Comunista Portugués, que es un histórico del movimiento antifascista y un partido muy, muy vertebrado y organizado. Esas dos organizaciones estuvieron, como digo, apoyando al Partido Socialista por fuera en aquellas cosas que se veía que eran, bueno, que no estaban mal, pero lo último que presentó el Partido Socialista fueron los presupuestos, una rendición de cuentas, como éramos nosotros, para el año siguiente, y era un exactamente de derecha, es decir, que podía ser asumida por cualquier organización de la derecha. De hecho, el Bloco y el Partido Comunista Portugués le dijeron al Partido Socialista que se estaban equivocando, que buscaran el apoyo de la derecha y de la extrema derecha, porque era para los trabajadores absolutamente inasumible. Yo creo que el Partido Socialista, Marcelo, buscaba, tenía encuestas, datos de que en esta situación de pandemia, donde la gente es más conservadora todavía de lo que cabe, y de cómo estaban las cosas ocurriendo en Portugal, que le iban a dar la mayoría absoluta, como así ha sido. Es decir, increíblemente, dejémoslo ahí, increíblemente, los grandes sancionados fueron las organizaciones de izquierda, que sancionadas desde el punto de vista electoral, que pedían, digamos, que no fueran nocivas las reformas para los trabajadores, y sin embargo fueron castigados en las urnas, ¿no? Es decir, esa es la realidad. El Partido Socialista, como digo, es un partido que se ubica en el centro y en muchas cosas, como digo, en el centro derecha de la realidad, y que en realidad usan el nombre de socialista, porque aún hoy la palabra socialista, pues en muchísima gente, mayoritariamente gente, considera, bueno, pues que un componente de izquierda y tal. Lo cierto es que en las zonas que se votó al Partido Socialista, da cuenta de que no tanto, es decir, en sitios urbanos de clase media, que una vez visto los resultados, digamos, por regiones, digamos que bien estuvo alimentando el voto desde estratos de funcionarios, de clases medias, como digo, y muy ajeno, digamos, a la lucha de clases. Bien, Jorge, pasamos a lo que está ocurriendo en Dinamarca con relación al COVID. Sí, viste que Dinamarca ha tirado la casa por la ventana y ha dicho, se acabó el COVID. Sí. Me río porque es tan diferente a todo. Y sí, se acabó el COVID y no hay ya medidas de restricciones de ningún tipo. Es decir, que ni para discotecas, ni para bares, ni para restaurantes, ni para nada. Parece una contradicción porque Dinamarca, como todos los países del mundo, está teniendo una incidencia con el Omicron importante, ¿no? Pero ellos han decidido que no es contagiosa, y si lo es, que lo sea porque no es grave. Y han decidido, lo van a hacer de todas maneras, ¿eh? Porque ya esta mañana, precisamente, consultando una prensa inglesa, hablaba de que Noruega y Suecia podrían seguir los pasos. Es una nueva visión, ¿no? O nosotros que vivimos de momento en países con unas restricciones importantes, con miedo a la infección, ellos han eliminado hasta la mascarilla, todo, absolutamente todo. Y bueno, esa es también una clave, que aunque no afecta directamente a Europa, es que Pfizer ha puesto hoy precisamente en el mercado en Bangladesh, fíjate el país, en Bangladesh, una nueva medicina que se llama el Paxlovid. El Paxlovid es para personas que entran en CTI y que por lo visto salen inmediatamente, es decir, que afecta, o para bien, según Pfizer, a personas con gravedad. Pero en un periodo de pruebas obligado que tuvieron con animales y por lo visto le fue bien, y ahora han decidido pasarlo directamente a personas y lugares. Han decidido que sea en Bangladesh, es decir, un país pobre del norte de la India, donde por lo visto la vida vale menos, y si hay problemas con el Paxlovid, que la sufran ellos y no en los hospitales de París o de Nueva York. Es todo un dato, ¿verdad? De que dónde se buscan conejillos de indias para poder sacar adelante los medicamentos. De todas maneras, y de ser verdad, nos alegramos, obviamente, de que este nuevo medicamento, este nuevo remedio, pueda salvar vidas, y sobre todo en gente, con pacientes que están realmente comprometidos, ¿no? Jorge, de esta realidad que estamos hablando de Dinamarca, tenemos que ir a Turquía por lo que ha ocurrido en estas últimas horas, ¿no? Sí, Turquía, que es un país absolutamente englobado en una crisis económica, yo creo que debe ser de los dos países del mundo con mayor crisis económica, pueden ser Líbano y Turquía. Turquía está viviendo una situación verdaderamente dramática de inflación y sin recursos sociales para mitigarla. Pero está muy bien pertrechada de armas y en las últimas horas ha atacado con aviones y matado a kurdos. Los bombardean, no tienen problema. Y fíjate, Marcelo, la barbaridad, bombardean a los kurdos, pero en países distintos. Es decir, ellos bombardean en Kurdistán, ¿okay? Pero Kurdistán de momento como país lamentablemente no existe. Entonces, como los kurdos están en el actual territorio iraquí y en el actual territorio sirio, Turquía va y bombardea sin pudor Irak y Siria. Eso no pasa nada, el mundo se mira para otro lado, pero realmente estaban bombardeando a dos países que no tiene nada que ver con Turquía, porque está persiguiendo a los kurdos que están por las montañas y por la clandestinidad, digamos, por esos países, ¿no? Eso es decir, ambos países, Irak y Siria, ya han pedido una reunión inmediata en la ONU para decir qué hacemos, porque con toda razón Irak y Siria podrían contestar a un ataque con bombas desde el aire, ¿no? Y bueno, quería renombrarlo porque fíjate la contradicción, la situación económica terrible que está viviendo Turquía, y sin embargo su obsesión sigue siendo que los kurdos no se independicen. Sigue habiendo cientos de presos kurdos en las cárceles turcas, muchos de ellos, sobre todo mujeres en huelgas de hambre, que me gustaría todas las semanas comentarlo, perdón, porque me parece de una gravedad y una militancia social espectacular, y muchas veces no lo tenemos en cuenta porque son culturas muy ajenas a las nuestras, ¿no? Bien, bien. Jorge, cerramos con España y esta reforma laboral. Sí, una reforma laboral que muy lesiva contra los trabajadores, que aprobó el Partido Popular de que cuando gobernaba, recuerden, Mariano Rajoy. Organizaciones como Unidas Podemos, que nuclea Podemos e Izquierda Unida, y el propio Partido Socialista, durante las campañas electorales dijeron, prometieron, que en cuanto llegaran a gobernar, que por supuesto se iba a derogar la ley, ¿no? Ocurre que ha pasado muy poco tiempo desde que gobiernan y la ley no se va a derogar. Y lo digo porque es actualidad a estas horas, porque digamos que lo que se ha llegado a la conclusión es que no lo quieran derogar, sino reformar. Entonces no es lo mismo, pero aparte con el agravante de que esa reforma es muy, muy pequeña, muy tibia, por lo cual, digamos, la izquierda social de este país, sobre todo en Cataluña y en Euskadi, en el País Vasco, y los sindicatos más combativos, pues evidentemente rechazan ese maquillaje de la reforma laboral. Pero es un buen resumen de lo que es en general la política europea, voy a decir europea ya que llevo yo el tema, de cuando gobierna el reformismo socialdemócrata, se parece tanto a los gobiernos neoliberales que a veces encontrar las diferencias resulta muy complejo. Este es un caso lacerante porque en YouTube se pueden ver las promesas de que vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular de la derecha, y cuando llegan al gobierno lo que hacen es tocar dos puntos, dos cositas y se acabó. Si lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, que se sigan cuidando mucho y que, bueno, por las noticias de que también en Uruguay está golpeando bastante el Omicron, sí. Y bueno, a ver si podemos pasar unas semanas y unos meses y tener unos contagios más bajos o desaparecer, ¿verdad? Sí, el mundo entero, con esta Omicron. Todo el mundo. Pero digo lo de Dinamarca, que les da igual. Sí. Que lo asumen y ya está. Seguro. Bueno, gracias, Jorge. Venga, un saludo grande para ustedes y cuídense. Saludos. Chao, chao.